10 de la mañana, 36 minutos, y tenemos dos temas centrales en política internacional para abordar hoy. Uno tiene que ver con el acuerdo de paz firmado en Colombia y el otro con el debate entre Hillary y Trump, el primero de los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Vamos a comenzar por Colombia porque ayer a la tarde, en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la FARC, Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, firmaron este acuerdo de paz tras un conflicto armado que dejó miles de muertos en el transcurso de 52 años. La ceremonia de ayer contó con unos 2.500 asistentes, todos vestidos de blanco, y entre ellos estaba el presidente de Cuba, Raúl Castro, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, el rey de España, Juan Carlos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Mauricio Macri también estaba allí, entre otros 16 jefes de Estado. Fue sorpresiva también la presencia de Sergio Massa en ese contexto, ¿no? Viajó y dejó pendiente la boda, la invitación a la boda de Urtubey, y se fue directamente para Colombia y todavía creo que sigue allí. El acuerdo cuenta con 300 páginas que a grandes rasgos expresa la transición a la vida política legal de las FARC, los hace deponer las armas, y también hubo una serie de promesas como una reforma agraria integral que tendremos que ver de qué manera se instrumenta allí en Colombia. El acuerdo de paz deberá ratificarse, recordemos, el próximo 2 de octubre mediante un plebiscito en el que la población se va a manifestar a favor o en contra de este acuerdo de paz. Ya estamos en comunicación con Leandro Morgenfeld, investigador del CONICET y docente, para hablar de este tema. Leandro, buenos días. Aquí Diego y María Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Diego, María Eugenia? Buenos días. Bueno, muy bien por acá, Leandro. Queríamos preguntarte tu mirada de este acuerdo de paz tan importante, ¿no?, para todo el mundo, y sin embargo también con un montón de preguntas que hay que hacerse. Sí, es parte de un proceso, esto hay que decirlo, ¿no? Para muchos se desayunan ahora con el tema, digamos, con la firma del acuerdo, como si se terminara un conflicto que, como ustedes recordaban recién, tiene más de 50 años, y en realidad es un paso muy importante en un proceso que empezó hace 4 años en las negociaciones en La Habana, con la mediación del gobierno de Noruega y de Cuba, ¿no?, donde se desarrollaron las negociaciones, muy impulsadas por entonces por Hugo Chávez, ¿no?, poco antes de que él muriera, digamos, convenciendo a la FARC de la necesidad de ir hacia este proceso, con muchas resistencias, sí, sobre todo al principio, en Colombia y fuera de Colombia. 4 años de negociaciones larguísimas que terminaron con este documento de 297 páginas que se acordó el 24 de agosto y que ayer se hizo el gran acto de firma por parte de Santos y de Timochenko. Y como ustedes decían, falta todavía un paso que es muy importante, que es ratificarlo, es decir, que entre en vigencia cuando se ratifique a partir de el plebiscito que va a haber el próximo domingo en Colombia, y que es muy importante, y que hay sectores poderosos internos que están haciendo campaña por el no. Esto también hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe ayer hizo una marcha, por suerte muy poco concurrida, hubo unas 100 personas, ¿sí? Pero está haciendo fuertemente en las redes sociales, en todos lados, campaña en contra de este acuerdo de paz, ¿no? Recordemos, Uribe siempre fue el referente de Macri, ¿no? Macri fue a sacarse la foto con la firma del acuerdo de paz, pero su referente, con el cual recibió infinidad de veces en los últimos años, etcétera, no era Santos, sino el propio Uribe, ¿no? Bueno, Uribe está tratando de boicotear este acuerdo de paz. Andrés Pastrana, otro expresidente, también se pronunció en contra de la firma de la paz, ¿no? Por lo tanto, es un proceso que tendrá otro episodio clave el próximo domingo. Y si se ratifica, tampoco es algo automático, ¿no? Como ustedes decían recién, hay muchas preguntas abiertas porque se negociaron distintos puntos. El proceso de entrega de armas, de desmilitarización, se prevé como un proceso largo que va a durar varios meses, ¿sí? De acá a 6 meses se va a ir produciendo en distintos estados de Colombia, con la mediación de la ONU en un sentido, con un, digamos, una comisión bipartita, digamos, que va a ir observando que se vayan cumpliendo las distintas partes, y va a terminar decantando, si todo sale bien, con la transformación de la FARC en un movimiento político, incluso con representación en ambas cámaras del Congreso, ¿no? Leandro, vuelvo un segundo sobre la figura de Álvaro Uribe, porque nos sorprende muchísimo que muchísimos diarios del mundo lo que están haciendo es básicamente partir la pantalla, ¿no?, entre el acuerdo de paz y la marcha de Uribe. Vos nos estás contando que es una marcha a la que van 100 personas y, sin embargo, tiene una relevancia en el periodismo internacional impresionante. Y lo que dice Uribe es que este acuerdo de paz sería darle impunidad a la FARC, y además los acusa de estar vinculados al narcotráfico, lo cual un poco invierte la carga de la prueba si consideramos los vínculos que Uribe ha llevado adelante en el poder colombiano, ¿no? Sí, Colombia desde hace muchísimo tiempo es una suerte de narcoestado, digamos. El narco, digamos, infiltró todas las instancias políticas y militares en Colombia. El propio Álvaro Uribe tiene fuertes acusaciones de connivencia, por supuesto, con el narco, pero también con los grupos paramilitares, que es el otro actor que ha cometido un desastre, incluso en los años 80, cuando distintos grupos guerrilleros iniciaron un proceso de transición hacia la lucha política electoral, formaron la Unión Patriótica y muchos de ellos, inclusive dos candidatos presidenciales, fueron masacrados, ¿sí?, por el terrorismo de Estado y por los propios grupos paramilitares, ¿no? Está ese antecedente, bueno, que es lejano en algún sentido porque tiene 30 años, pero la formación de la Unión Patriótica del año 85, que terminó en un gran fracaso, ¿no? Bueno, hay muchos sectores vinculados con el Pentágono, vinculados con los servicios de inteligencia norteamericanos, vinculados con lo que fue el Plan Colombia, ¿no? Esa red de bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia, desde las cuales proyecta, digamos, un control y una injerencia en todo el resto de Sudamérica. Son los sectores que, así como se opusieron en su momento al acuerdo que firmaron Obama con Irán, hoy tratan de boicotear este acuerdo de paz, que por otra parte está apoyado y saludado por las fuerzas progresistas y izquierda de todo el continente, ¿no? Es muy dificultoso. Hoy se ve la firma y parece que todos están de acuerdo, pero estuvo a punto de fracasar durante muchísimas instancias a lo largo de estos 4 años. Por eso me parece que es una muy buena noticia para la región. Yo espero, digamos, lo indican así las encuestas, que estos sectores que están haciendo campaña por el no, digamos, pierdan claramente y queden en minoría el próximo domingo, ¿no? Hay, según las encuestas, 20 puntos a favor del sí. Me parece que el acto de ayer, con una presencia, como ustedes describían, variopinta de mandatarios de distintos colores políticos de todo el mundo, es un impulso importante. Ayer estaba sacado en la red Twitter Uribe, ¿no?, más o menos criticando a todos los gobiernos, que incluso gobiernos que habían sido aliados de él, como el gobierno mexicano, ¿no?, de estar avalando este acuerdo de paz. Y ahí hay una cuestión también de la política interna de Colombia. Recordemos que Juan Manuel Santos, el actual presidente, fue ministro de Defensa durante 8 años de Uribe, ¿no? Es un representante de la oligarquía más tradicional, Santos, de la oligarquía más tradicional de Colombia, ¿no? Bueno, lo que produjo él es una especie de ruptura en cuanto a la estrategia de militarizar el conflicto, produjo la posibilidad, digamos, o impulsó la posibilidad de este acuerdo de paz, y lo quiere tener él como su gran legado, ¿no?, de cara al futuro. Entonces hay un enfrentamiento entre Uribe, que rompió con Santos hace algunos años, y que hoy es su principal adversario por derecha, ¿no? Leandro, más allá, o pensando también a partir de los esfuerzos de diferentes sectores, de diferentes representantes de países de Latinoamérica en función de llevar adelante este proceso de paz en Colombia, ¿pensás que hay algo del modelo económico colombiano, si pensamos en un modelo extractivista, en un modelo que está adheriendo al Tratado de Libre Comercio, que le dé condición de posibilidad a este acuerdo de paz? Bueno, a ver, las raíces, digamos, del conflicto armado, que tienen que ver con el tema de la reforma agraria que ustedes mencionaban, que tienen que ver con un modelo muy parecido al de Chile en el sentido de una economía primarizada, de una economía a favor de las grandes transnacionales y que vienen a capturar a bajo precio bienes comunes de la tierra, recursos estratégicos. Todo eso va a seguir. Lo que pasa es que la lucha en este contexto mundial y regional la plantean los sectores muy golpeados en los últimos años, los sectores progresistas y los sectores de izquierda en Colombia, que se va a dar a través de otros mecanismos. Pero todos esos problemas, digamos, que son problemas comunes de toda la región, van a persistir. Me parece que ahí, en ese sentido, hay que entender la presencia de Macri, ¿no? Macri quiere empujar a la Argentina hacia los países del bloque de la Alianza del Pacífico, ¿no?, con una clara impronta neoliberal, y alejar lo más posible cualquier tipo de organización alternativa, como es la UNASUR, como es la CELAC, la influencia que supo tener el bloque del ALBA, ¿no?, los países bolivarianos, y el propio Mercosur, al cual Macri está apostando a debilitar. Es decir, hay una clara apuesta de mostrar a Colombia, ¿sí?, como el país que logró cerrar este conflicto y que puede ser un modelo para las otras derechas regionales. Por eso Macri o el propio Massa, que ustedes mencionaban, se acercan a sacarse esa foto con Colombia. Me parece que de ese modelo, de esos narcoestados de México, de Colombia, tenemos que aprender qué es lo que no hay que hacer, más sí, bien, qué preocupante, es lo que tenemos que evitar. Preocupante justamente cuando Macri cita el modelo Medellín para hablar de un modelo de ciudad y de algo que le gustaría instalar tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los grandes centros urbanos, porque sabemos lo que significó en términos de muertes y desplazamientos, y que eso se vea como un modelo, porque hoy se puede pasear en teleférico y ver un barrio desde arriba, es preocupante, ¿no? Sí, bueno, me parece, a ver, es una cuestión más profunda porque es cierto, también yo estuve en un congreso el año pasado en Medellín y estuve también en Colombia en el año 99 y era una Colombia complicadísima, ¿no? Donde había distintos poderes paraestatales, ¿sí? Me acuerdo de haber visitado la ciudad perdida, ¿no? Que es una suerte de Machu Picchu menos conocido que hay en el norte de Colombia, y vos para acceder ahí tenías que pagar abiertamente las pequeñas compañías de turismo, tienen que pagar un impuesto a los grupos paramilitares. Y venían tipos armados con fusiles automáticos que iban en camioneta patrullando claramente con la connivencia del Estado, ¿no? Había un nivel de violencia, de conflicto, etcétera, que era muy complicado en Colombia. Entonces me parece que también, más allá de todo lo que están diciendo ustedes, por supuesto que sin apoyarlo para nada, pero los procesos, digamos, de hacer de ciudades como Medellín, ciudades más habitables, son en muchos aspectos saludables. Después también hay otra contracara, que son los procesos de especulación inmobiliaria, los procesos de desplazamiento, los procesos de connivencia con los grupos narcos, ¿no? Que se siguen haciendo, pero en forma más solapada, y entonces cada uno trata de mostrar de esos procesos qué es lo que le sirve para hacer propaganda. Yo diría que más bien, para hacer el balance de lo de Macri, por suerte no abrió demasiado la boca en relación a este conflicto, ¿sí? Poco podía hacerlo, digo, porque, repito, su referente hasta hace dos minutos, ¿sí? Era Álvaro Uribe, ¿no? Que es el gran adversario ahora, o el gran que intenta boicotear el acuerdo, y Macri, por suerte, no cometió ninguna gaf, ninguna metida de pata como la que hizo hace menos de una semana con la premier británica en la ONU, en Nueva York, ¿no? Es curioso, Leandro, que, bueno, por suerte Macri no metió la pata en esta oportunidad, pero el que se quedó conversando fue Sergio Massa. ¿Eso también da una foto del estado de la situación? Bueno, me parece que ahí, digo, esto ahí sea como juega la política interna y las relaciones internacionales de cada uno de estos políticos, ¿no? Massa intentó, o está intentando ahora por ahí, diferenciarse un poquito y tratar de mostrarse él como un líder con proyección internacional. Esto es una cosa muy común que siempre intentan hacer todos, y más cuando es ir a acercarse a un proceso que hoy la mayor parte, por lo menos del mundo seguro, pero también en Colombia, está avalando, por supuesto, por motivos distintos, ¿no? Porque el viernes, por ejemplo, se conoció un comunicado, ¿sí? Que me parece también muy importante recordarlo, que es de la Red de Intelectuales por la Defensa de la Humanidad, que avalan, digamos, el proceso de paz, pero con unas, digamos, con una serie de reivindicaciones distintas, por supuesto, a la del gobierno de Santos, ¿no? Y este lo firman desde Evo Morales o el vicepresidente de Uruguay hasta Pérez Esquivel, Noam Chomsky, etcétera, ¿no? Es un proceso muy complejo que tiene muchísimas décadas y que me parece que lo que vimos ayer es un punto importante, ¿sí? Que va a inaugurar otra etapa, me parece, política y social. Otra persona que fue sí clave, ¿sí? Hay muchos que fueron a sacarse la foto como Macri, que no tuvieron nada que ver con este proceso, o como el rey emérito de España, pero hay otros que sí tuvieron un proceso, un rol clave, y que fueron ninguneados, como la ex senadora Piedad Córdoba, ¿no? Que fue una de las mayores impulsoras de este proceso de paz, y como es una clara opositora tanto a Uribe como a Santos, la dejaron participar, pero en la tercera o la cuarta fila, ¿no? Cuando fue una de las protagonistas de todo este proceso, y es muy querida en este congreso que les comento, multitudinario, que estuve el año pasado de Claxon en Medellín. Ella recibió una ovación muy importante, ¿no? Pero bueno, por supuesto, son sectores del polo democrático que tratan de ser marginados por las autoridades de Colombia y que tuvieron un rol clave y que van a tener de acá adelante un rol clave en esta etapa llena de incertidumbres, ¿no? Que no sabemos cómo va a terminar, pero pero auspiciosa. Pongo sobre la mesa lo que nos comentaba Manuel Rosenthal, activista que se considera exiliado de Colombia, justamente está viviendo en México, y él nos decía, por supuesto que hay que decir sí al acuerdo de paz y por supuesto que hay que estar muy atentos a los caminos por los cuales sigue la guerra bajo otros códigos que tienen que ver posiblemente con lo que conversábamos al principio del modelo extractivo tratando de implantarse en todo su esplendor. Leandro, decíamos que teníamos dos temas para conversar con vos, uno por supuesto este del acuerdo de paz en Colombia y el otro este primer debate entre Hillary y Trump, 45 días de las elecciones presidenciales. ¿Cómo viste este primer embate televisivo? Bueno, fue como suelen ser estos, pero más por la característica de Donald Trump, fue un gran show. No tengo los números de la audiencia, pero se espera que fuera el debate, digamos, con mayor audiencia de toda la historia, entre 80 y 90 millones de televidentes. Me parece que fue en algún sentido entretenido, ¿no? Donald Trump está en su salsa. Parece que la primera parte, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero la primera parte del debate duró una hora y media sin cortes, nada. La primera mitad fue donde más se destacó Donald Trump, ¿no? Porque se hablaba del tema de la creación de empleos. Entonces él la chicaneó varias veces ahí a Hillary Clinton, la pinchó diciéndole, ustedes como gobierno que hace 30 años que gobiernan, él ubicándose en la antipolítica, ustedes firmaron el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que llevó a que Estados Unidos perdiera millones de empleos industriales de empresas que se trasladaron a México y después a China. Ustedes, vos como secretaria de Estado, así la llamaba secretaria Hillary, secretaria Clinton, vos negociaste el TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Eso va a hacer que Estados Unidos pierda más empleos industriales. Y eso tiene apoyo en un porcentaje importante de la población que rechaza este acuerdo de libre comercio, a tal punto que la propia Hillary, que lo negoció, ahora en las elecciones corría por izquierda por Bernie Sanders, tuvo que decir que estaba en contra del TPP. Entonces, en esa primera mitad, que el eje fue la economía y la creación de empleo, se destacó más Hillary, Donald Trump, ¿no? Que estaba más ahí, más punzante. Pero Hillary Clinton, que había muchas dudas por el tema además de su salud y porque, digamos, tiene claramente mucho menos carisma que Donald Trump, ¿no? Hillary Clinton tuvo una segunda parte, la última hora, también bastante filosa. Logró meter algunos chistes, logró hacer varias veces que la platea, digamos, que está dividida entre los seguidores de uno y otro, se rían, y intentó mostrarlo, sobre todo cuando se discutió sobre política exterior, aunque no era el tema del debate. El tema del debate era la seguridad, la economía y el liderazgo. Logró meter varios puntos de política exterior, mostrándose ella como una persona responsable que podía hacerse cargo de las Fuerzas Armadas, del control nuclear, y mostrándolo a Donald Trump como una persona absolutamente inestable, temperamental e incapaz, ignorante en política exterior, incapaz de hacerse cargo del imperio, ¿no? Le tiró una chicana ahí, que obviamente estudiada, que le dijo, vos, que por un tuit te volvés loco, un tuit que te critica, no te podemos dar los códigos nucleares de Estados Unidos, ¿no? Es decir, a ver, creo que salió airosa Hillary Clinton porque muchos tenían dudas de si iba a poder mantenerse equilibrada frente a las constantes chicanas de Donald Trump. Me parece que salió bien, pero los dos candidatos creo que son bastante impresentables. Alguien decía ayer en las redes sociales, mientras lo seguíamos, cómo se le extraña a Bernie Sanders, ¿no? Porque los dos candidatos expresan, uno el establishment político-económico en el caso de Hillary, el otro el establishment económico en el caso de Trump, que repudia buena parte de la población, incluso en Estados Unidos, ¿no? Es una campaña muy por la negativa. Los dos candidatos son los que tienen mayores índices de rechazo. Y quizás la diferencia que vemos con los debates en la Argentina, donde todos más o menos dicen lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado uno, si no conocía los personajes, más o menos tratan de decir todo lo que es políticamente correcto? Es decir, Macri no dijo lo que iba a hacer. Bueno, en el caso de Estados Unidos hay una realidad distinta. Ahí se pelean por quién es más millonario, ¿no? Hillary Clinton le dice, vos no pagaste nunca impuestos y vos no querés hacer público el balance de tus empresas y tu pago de impuestos. Quizás porque no te va tan bien como decís. Y el otro le contesta, no, yo soy ultramillonario, tengo casino, tengo empresa por todos lados. Vanagloriándose, ¿no? Hay una exaltación de el triunfo individual, del hacerse millonario, ¿no? Le dice, bueno, vos no pagás impuestos. Y dice, no, yo uso la legislación que hay a mi favor para no pagar impuestos y mi propuesta es que los ricos no paguemos impuestos. O sea, cada uno llevando agua para su molino, pero no un discurso en algún sentido uniforme, sino cada uno apuntando una población y un electorado muy fragmentado. Por eso es difícil decir quién ganó. La mayor parte de los analistas dicen, bueno, Hillary se impuso en la primera, Trump se impuso en la primera mitad, Hillary en la última hora, ¿no? Pero es muy difícil porque cada uno le habla electorados muy distintos. Y si todo uno esto... no lo conociera, Hillary Clinton dice, bueno, es una persona que está a favor de la intervención del Estado, a favor de la clase media, a favor de la integración de las minorías. Parece un discurso muy lindo. Después su realidad política está años luz de aquello que propone, ¿no? Y todo esto, Leandro, pensábamos también en un contexto de violencia de los días previos, donde volvió a haber otro asesinato de un hombre negro a manos de policía, el atentado en Washington, en Manhattan, digamos, todo este show montado en este contexto de violencia también. Sí, paradójicamente, a pesar de tener con Barack Obama el primer presidente afroamericano, ¿sí?, no crece la violencia institucional de la policía contra los afroamericanos, y tenemos casi todos los días noticias de nuevos episodios de brutalidad policial. Y si uno mira, ¿sí?, qué dicen los candidatos sobre eso, por supuesto, el candidato, digamos, Hillary, es más cauto y dice que respetar a las minorías, tiene un discurso, por supuesto, más políticamente correcto, pero enseguida reivindicando a las fuerzas policiales. En el caso de Donald Trump, directamente dice, acá lo que falta es ley y orden, ¿sí?, un clásico discurso de mano dura, y eso no es lo que hay. Y también le tiró una chicana, que es interesante, sabiendo que tiene casi perdido la totalidad del voto afroamericano Donald Trump, dice, bueno, en realidad ustedes tienen, los demócratas tienen acuerdos con las cúpulas de la comunidad afroamericana, pero ellos están decepcionados. ¿Por qué? Porque los buscan cada 4 años. Cuando tienen que buscar el voto, aparecen sacándose fotos y apelando a el respeto de las minorías y de la diversidad, pero después los abandonan el resto de los 4 años hasta las siguientes elecciones, cosa que parte tiene razón, ¿no? Pero en estos conflictos últimos está metido el tema del terrorismo, que se usa siempre para tratar de tener políticas de mayor espionaje de la población, políticas de inmigración más restrictivas, y el tema de la aportación de armas, que es otra cuestión que se discutió en el debate. Hillary Clinton tiene apenas algunas propuestas para regular más la tenencia de armas, y Donald Trump, con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, a favor de que no haya ningún tipo de regulación para los que tienen armas, ¿sí? O sea, hay matices ahí, matices que se amplifican porque uno tiene que buscar las diferencias, pero claramente los dos candidatos representan al establishment en Estados Unidos, más incluso Hillary Clinton, que es más previsible, ¿sí? Pero, y hay algunos miembros del establishment, ¿sí?, de las Fuerzas Armadas, del establishment político de Washington, que lo miran con más recelo y con más temor a Donald Trump, que parece un outsider en algún sentido y no se sabe muy bien para dónde puede ir. Bueno, unas elecciones que parecían cerradas hace varios meses, es decir, nadie daba un peso porque Donald Trump pudiera ganar, y sin embargo llegan ayer al primer debate presidencial, casi en un empate técnico en las encuestas, y no parece que ninguno de los dos haya logrado un knockout, por lo menos en este primer debate. Gracias, Leandro, que tengas buen día. Bueno, los invito a una muy cortita, sí. Si les interesa, mañana a las 11 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, vamos a estar en una mesa discutiendo sobre la geopolítica y la coyuntura actual en América Latina, en el marco de unas jornadas que duran 3 días. Va a ser de entrada libre y gratuita en Santiago del Estero, 1029, ahí en el barrio de Constitución. Buenísimo, Leandro, un abrazo grande. Hasta luego. Leandro Morgenfeld, investigador del CONICET y docente, el acuerdo de paz en Colombia y por dónde puede continuar la guerra en otras formas, y el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump.